La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo no sé si en algún otro programa de Oral y Público pasó esto de que tuviéramos que debatir tanto cómo comenzar, ¿no? Porque la semana pasada tratamos en especial el tema de Paraná, del juicio que se está llevando adelante, que tenía como principal imputado al ex ministro del Interior, Albano Arguindegui, y remarcábamos, ¿no?, que el tipo no tenía ninguna condena y que esta seguramente iba a ser la primera, y se le dio por morirse en estos días, así que tuvimos como un largo debate sobre cómo seguir, y entre Basterra y Euge acá han definido una política. Voy a saludarlos primero y después me van a contar qué política definieron que vamos a seguir. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo estás, Tevele? Muy bien, y lo saludo a don Víctor Basterra. Víctor está allí en el Instituto Espacio para la Memoria. ¿Cómo va, Víctor? Compañeras y compañeros, ¿todo bien? Sí, señor, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Le hicimos una nota a propósito del tipo, comentamos lo importante que era el juicio, sobre todo porque era uno de los capos del proceso, de los jerarcas, de los jerarcas, diría, del proceso, que finalmente, bueno, otro más que se muere sin condena. Y sí, es a mí me resulta absolutamente lamentable. Además, parece marcado por una situación recurrente, ¿no? Porque me parece que soy una especie de mufa. No solamente yo, ¿no? Pero en el énfasis que uno pone en este tipo de personas, ¿no? Como fue Arguindegui, por ejemplo. Arguindegui, que fue el responsable de la Policía Federal. En su momento fue jefe de policía, fue ministro del Interior, manejando toda la Policía Federal en toda la República Argentina. O sea, todas las comunidades estaban sujetas a su arbitrio. O sea que todas las comunidades que habitaban en la Argentina, sean nacionales o de otros países, por ejemplo, lo que sucedió en Orleti. En Orleti, que había una gran cantidad de miembros de la Policía Federal operando, su jefe máximo, su responsable y su referente era Arguindegui. Sin embargo, Arguindegui nunca había sido molestado por nada. A mí esas cosas me indignan. Y lamentablemente, cuando que comienza a estar sentado en banquillo de acusado, esperando con la posibilidad de condenarlo, el tipo se muere y cagamos ahí, ¿viste? Me pasó lo mismo con Jeringa Barrio Nuevo, me pasó lo mismo con Benazir Berisso, me pasó lo mismo con Pellón, me pasó lo mismo con Febre. Entonces yo casi me daría a silencio en el nombre de estos sujetos. No a las acciones que ellos llevaron adelante, pero sí en el nombre, porque parece que uno los marca para que la muerte se los lleve y no les llegue la justicia. Yo propongo, a ver qué les parece, que nombremos a Macera, a Arguindegui, a Bussi, a los que ya se fueron, los que lograron morirse, y que dejemos de nombrar a los otros. Por ejemplo, empecemos a referirnos como el genocida de bigotes de nombre Jorge Rafael. ¿Qué les parece? Me parece bien. Bueno, ya le encontraremos la vuelta. Bueno, lo importante, más allá del tono que queremos imprimirle a este comienzo, lo importante es remarcar otra vez que por estas cuestiones se hace fundamental acelerar las causas judiciales, respetando los derechos de todo el mundo, obviamente sabemos que no somos como ellos y que por eso ellos están sentados ante un tribunal de justicia, tienen derecho a defenderse, pero vamos, más rápido, ¿no? Porque pasan estas cosas y no, se terminan muriendo. Y en el caso de Arguindegui, habiendo sido uno de los pilares importantes en la ejecución de la represión al Comando Federal en el Ministerio del Interior, el tipo se termina yendo sin una condena. La verdad es que no es justo, aunque de todas maneras también es cierto que su nombre ha quedado inscripto en la historia argentina como el de un genocida, como el de un verdadero hijo de puta, que aunque no esté y aunque no haya tenido condena judicial, me parece que coincidimos, Víctor, en eso, tiene condena social y tiene, se ha ganado un lugar en la historia y un lugar de los que ninguno, ni los buenos ni los malos, se quieren quedar en la historia. Muy bien. Hay una causa judicial que se está llevando adelante aquí en la ciudad de Buenos Aires que tiene un solo imputado, es el capitán del ejército Héctor Vergés. Vamos a darle la bienvenida a la fiscal que está actuando en ese caso, que es la doctora Gabriela Sosti, con quien ya habíamos hablado en otras ocasiones, porque junto al fiscal Alagia estuvieron a cargo de representar al Estado, de representarnos a nosotros como ciudadanos en los juicios por Atlético Banco Olimpo, por ese circuito. Sosti, bienvenida a Oral y Público, Fernando Tevez y María Eugenia Otero aquí. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Queriendo conocer detalles de este juicio, en principio, ¿por qué a una sola persona, a un solo imputado? Qué buena pregunta. Pedro Vergés era un capitán que intervenía como agente de inteligencia en el batallón 601. El recorrido de Vergés es bastante largo, él empieza en Córdoba en realidad, de hecho fue el director de la Perl y de otro centro clandestino como fue la Ribera, y en determinado momento cuando el ejército decide como estrategia descabezar literalmente al PRT-ERP, decidió atacar a la inteligencia, a la parte de inteligencia del PRTR, y para esto lo convoca al capitán Vergés. Uh-huh. De hecho, es el que se encarga de alguna manera de llevar adelante esta tarea, y por eso en esta causa está imputado fundamentalmente por el secuestro de el que fue el jefe de inteligencia del PRT de esa época, para mayo del 77, que era Javier Cocós. Ajá. Ahora, ¿por qué está él solo en la causa? Eso tiene que ver con que en la instrucción, en la etapa de investigación, no se ha investigado el grupo operativo con el que operaba, con el que funcionaba Vergés. Esto es una característica de estas causas donde solamente aparece un solo personaje y no se investiga en profundidad la estructura. Claro. ¿Hola? Se entiende, se entiende. Y entonces me imagino que para desentrañar ese circuito represivo habrás tenido también que investigar la trama de... La trama de cómo funcionaba el 601. O sea, cómo esta causa es interesante porque en realidad es pone en negro sobre blanco cómo fue el enfrentamiento entre los aparatos de inteligencia. Por un lado, de las organizaciones guerrilleras, y del Estado represor, ¿no? Y en esta causa se pone muy muy en claro, sobre todo porque las víctimas de Vergés, ha habido muchas más, por supuesto, pero en esta causa es no solamente el que fue jefe de inteligencia, sino personas que fueron informantes de la inteligencia del ERP. Entonces, desde ese lugar es interesante porque se ha debido desentrañar cómo era esa trama. Y cómo era, yo me refería también, me iba a referir a la estructura justamente del armado clandestino del PRT-ERP, ¿no? Que sobre lo cual poco se sabe, en realidad algunos han escrito sobre eso y han pasado como testigos también en esta causa. Sí. ¿Fue difícil reconstruir eso que fue tan clandestino? Sigue siendo difícil. Sigue siendo, bueno, claro. De hecho, en realidad yo creo que esta causa, además esta causa es interesante porque a ver, salen a la luz, en general estas causas se arman con jirones, ¿no? Con jirones de la historia, porque no hay documentada, no queda, o sea, la represión fue minuciosamente documentada, pero supuestamente los archivos han desaparecido. Y en esta causa se puso en evidencia que no están tan desaparecidos esos archivos, que en la década del 90 esos archivos, parte de esos archivos se vendieron, se empezaron a vender. De hecho hubo un programa, que fue el programa de Mauro Viale, donde se hizo una representación sobre un interrogatorio a Perrotta, al periodista Perrotta, uh-huh. Eso en base a un interrogatorio recuperado de los archivos del 601. Eso está en esta causa. En esta causa no está el caso del secuestro de Perrotta, porque todavía está en instrucción. Lo que se pone, lo que sale a la luz, que es lo que vos decías, es cómo era esa trama interna, cómo operaba el PRT, qué tipo de información recababa, quiénes eran los informantes. Bueno, los informantes del PRT en esta causa eran personajes muy encumbrados, gente que trabajaba en las estructuras más elevadas del Ministerio de Economía, del Banco Central, el caso de Perrotta, uh-huh. Sin ir más lejos. Recordamos que Rafael Perrotta está desaparecido, era el dueño del diario El Cronista Comercial, por el cual además el PRT estaba en el momento de su desaparición en tratativas de comprarlo, ¿no? Según se supo. Eso fue una. En realidad las tratativas aparentemente fueron bastante antes, fueron más o menos en el 75, 75, 76. Las tratativas supuestamente eran entre Perrotta y Santucho directamente. Una vez que lo matan a Santucho, en realidad el PRT tiene que empezar a rearmar otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es así. Igual de todas maneras, Perrotta, más allá del tema del diario, era un informante del PRT. Y uh-huh. lo siguió siendo. Uh-huh. Digo, no, yo me quedo pensando en la medida que vamos hablando, ya lo pensaba antes cuando planificábamos esta nota, esto de que uno, en general, digamos, para los hombres que trabajan en la justicia y para nosotros que estamos en este tipo de programas, en general vamos más a lo jurídico, pero algunas de las cosas que están apareciendo en estos juicios por crímenes de lesa humanidad aportan datos históricos que me parece que también son importantes cuando, digo, ustedes están laburando alrededor de esto, ¿notan que aparecen este tipo de situaciones o de historias desconocidas que van a formar parte de aquella historia que está aún contándose? Sí, definitivamente, me parece muy importante que hagas esta aclaración o que abras esta puerta. Para mí las causas, estas causas, tanto esta como las otras, la ABO, la Atlético Banco Olimpo, no tienen una dimensión exclusivamente jurídica. Lo jurídico es un aspecto, y de hecho un aspecto importante porque, bueno, son juicios que se desarrollan en los tribunales, pero los otros aspectos no son tangenciales, para mí son medulares en estas causas, la reconstrucción de la historia. En el caso de ABO, por ejemplo, lo que fue No solamente la dimensión histórica, sino la dimensión emocional también, ¿no? Reconstruir en ABO cómo estaban conformados los colectivos políticos, qué tipo de colectivos políticos eran, de qué se trató la militancia de la década de los 70, para mí fue muy importante. O sea, no solamente en estas causas se habla de la carne masacrada en un campo de tortura, sino es poder recuperar esta otra dimensión. Claro. Y en particular en esta causa es sumamente interesante, porque los personajes que están, a ver, yo es lo que digo permanentemente en el debate, esta causa atraviesa la historia por un montón de razones, ¿no? Y sería interesante que si se quieren acercar a la causa para conocer más cuestiones puntuales, por ejemplo, una de las víctimas secuestradas es Julio Gallegos Soto. Julio Gallegos Soto era un personaje fundamental en la resistencia, en los años de la resistencia peronista. Se lo consideraba el tercer hombre entre Perón en el exilio y Cuba. A partir de él se reconstruyen, es el recorrido de la historia. Esto termina en el, para Gallegos Soto termina en el 77, pero empieza mucho antes. Y si nosotros no recuperamos esa dimensión, nos perdemos. Perdemos no solamente la riqueza, sino yo siento que es casi una obligación hacer esa lectura, no limitarnos uh-huh. a la aplicación del Código Penal. Claro. Así también lo nombraste al pasar, al comienzo de la nota, a Javier Pancho Cocós. ¿Quién era? Bueno, Javier Pancho Cocos, Pancho era el nombre de cobertura, el nombre de guerra de Javier, era un militante del PRT que después de las distintas caídas que se van produciendo, sobre todo a partir del 76 con la muerte de Santucci, con las caídas de lo que se llamaba el Estado Mayor de la Inteligencia del PRT, él queda a cargo, es el jefe de inteligencia del PRT. Uh-huh. Y a él, bueno, lo secuestran en mayo del 77, no se sabe a ciencia cierta en qué centro clandestino estuvo, presumiblemente haya estado en Campo de Mayo, y bueno, ya finalmente... obviamente desaparece. Uh-huh. Estamos charlando con Gabriela Sosti, una de las fiscales, está atendiendo ahora mismo la causa que tiene como imputado al ex capitán del ejército, Héctor Vergés. Yo me preguntaba, nosotros siempre reflexionamos aquí a propósito de la poca, para nuestro gusto, cobertura que tienen los juicios por crímenes de lesa humanidad en general, salvo cuando empiezan, cuando son megacausas o cuando terminan o tienen algún figurón tanto entre los imputados como entre los testigos. Pero nos costó muchísimo, uno siempre antes de hacer alguna entrevista rastrea lo que hay publicado sobre los diferentes juicios, nos costó una enormidad encontrarnos con informaciones en la web sobre este juicio, casi sí, que bueno, no tiene eso, cobertura. Eso que vos decís es cierto y la verdad que yo no entiendo muy bien por qué y es una pena. En esta causa particularmente, porque hay detrás de todo esto hay una trama muy muy nutritiva. Por ejemplo, entre otras cosas, en esta causa se está ventilando de alguna manera lo que fue el tema de la Ítalo. Por ejemplo, mañana va Walter Klein a declarar como testigo a la causa. Uh-huh. Yo no entiendo cómo es la dinámica en cuanto a la difusión. De hecho, hasta donde sé, la única que más o menos se ha hecho cargo de esta causa fue Alejandra Dandán de Página 12. Uh-huh. Pero más allá de eso, bueno, es difícil esperar que la cobertura venga del lado de Clarín, por supuesto, ¿no? Pero más allá de lo que vos decías, del anuncio, del comienzo del juicio, no hay mucho más que eso. Y de alguna manera creo que estos juicios también son... están sujetos a esta cuestión de mayor envergadura en cuanto a la posibilidad de mayor publicidad, ¿no? Que es lo que vos decís, que son los casos como la ESMA o los más rimbombantes son los que salen a luz, y otros uh-huh. no tanto. Y bueno, nada, ese es... Por lo que decís, claro, sí, exactamente. Por lo que decís del testimonio de Klein que será mañana, ¿quedan muchos testimonios más o ya estamos cerrando la etapa de testimonios? No, ya estamos promediando, quedan pocas audiencias con testigos, quedarán 3 o 4 a lo sumo, y ya empezarían los alegatos. Bueno, nosotros estaremos entre ese selecto grupo de periodistas que andaremos detrás de este juicio para darlo a conocer, porque justamente hemos entendido por dónde pasa la importancia, ¿no? de este juicio, no solo en lo jurídico. Así que estamos charlando pronto. Está bueno, eso es bueno y la fiscalía está a disposición de ustedes, ya saben. Muchas gracias. Bueno, de nada. Hemos charlado con la doctora Gabriela Sosti, fiscal a cargo de representar al Estado en la causa que tiene como imputado al capitán del ejército Héctor Vergés y que ventila cómo fue cayendo el aparato de inteligencia del PRT-ERP. Seguramente vamos a ampliar en estas semanas, en las próximas semanas, reflexionando a propósito de esto con algunos de los testigos del juicio que son sobrevivientes, de los pocos sobrevivientes que quedan de la estructura del PRT-ERP y que pueden tratar de contar esta historia, porque muchos de ellos incluso no pueden aportar demasiados datos, porque hablar del sistema de inteligencia de la organización también supone que muchos de los militantes, aún militantes, de algunos de ellos del buró político, de la dirección, no tenían acceso a conocer quiénes eran los que entregaban estas informaciones desde adentro de las estructuras del Estado. Y está bueno, ¿no?, saberlo, que las organizaciones también tenían estas ligazones dentro de la estructura del Estado, que les permitían conocer datos para intentar leer hacia dónde iba la dictadura cívico-militar, no solo en lo que tenía que ver con la represión, sino básicamente en este punto con lo que tenía que ver con la dirección económica y financiera del plan que se llevó adelante y que tuvo como una de sus facetas eliminar a quienes se oponían fuertemente, que eran los militantes políticos y sociales. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, yo por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, yo por mí. Bueno, nos vamos a la causa por el circuito CAMPS una vez más. La hemos tratado muchas veces en este programa, pero seguramente nos habremos quedado cortos porque es una causa realmente significativa que vamos a retomar con la doctora Guadalupe Godoy, representante de una de las querellas. Guadalupe, bienvenida otra vez a Oral y Público. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Contanos en qué está el juicio, porque ya se viene el final, se viene la etapa de los alegatos. Sí, ya falta una sola audiencia con ampliaciones de indagatorias de 3 de los imputados y a partir de allí comienzan los alegatos, aplicando esta vez las recomendaciones de casación de todos estos juicios. Va a iniciar la fiscalía para que después las querellas podamos adherir a las partes que consideremos pertinentes y no extender tanto el periodo de alegatos, porque estamos hablando de un juicio de más de 280 víctimas y que se inició con 26 imputados y por lo tanto son alegatos muy extensos, pero hay un acuerdo de las partes acusadoras para poder evitar reiteraciones y por lo tanto intentar una sentencia antes de fin de año. Uh-huh. Me imagino que la tarea previa a la conformación del alegato que después se termina leyendo en el juicio debe ser una tarea complicada, ¿no? Porque digo, una cosa es ir preguntando a partir de los datos, de los elementos que ustedes van reconstruyendo, pero otra es después armar como un rompecabezas con todo, o es una tarea que se va haciendo a lo largo del juicio. No, es una tarea que si le hiciéramos una vez que termina la etapa de prueba no llegaríamos, en realidad se va haciendo durante el juicio. También es cierto que todos los que estamos en este momento como partes querellantes ya venimos de una experiencia bastante amplia, bastante intensiva, ¿no?, este último tiempo, con lo cual se facilita bastante y no nos olvidemos que acá además muy pocos los casos que no han sido previamente juzgados. Es decir, si bien los imputados son otros, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con lo que era la Brigada de Investigaciones de La Plata, una gran parte de esos casos ya se trataron en el juicio contra von Bernich. Lo mismo en los casos del Centro Clandestino Puesto Vasco o Quinta y Arana, fueron también casos en la causa 44, uh-huh. Con lo cual, digamos, ya la prueba no fueron muy pocos los testigos nuevos, sino la mayoría ya habían declarado previamente y por lo tanto, si bien después están las particularidades durante el juicio, que lógicamente hay que construir, el resto ya estaba bastante bien armado, digamos, de los juicios anteriores, ¿no? Uh-huh. El estar ante un tribunal que, digamos, que ya tiene los dos antecedentes de los juicios anteriores de Checolazzi y de Bomberni, que es el mismo tribunal que utilizó por primera vez la figura de los delitos en el marco de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio, ¿te facilitan algo la tarea? ¿Te cambian algo la tarea que si fuera otro tribunal? Sí, eso es innegable. Es un tribunal que además ha tenido por separado, pero por ejemplo los jueces Portela y Falcone también intervinieron recientemente en la causa Moreno en Tandil. Ajá. Y también hemos hecho con ellos los juicios de Unidad 9 y algunos por casos particulares, con lo cual uno ya medianamente conoce tanto las posiciones doctrinarias de cada uno de los jueces como la dinámica probatoria, digamos, qué es lo que cada juez mira con mayor interés. Uh-huh. Y además, aquí no nos olvidemos que hace menos de 2 meses ampliamos la acusación por el delito de homicidio, que si bien eso no constituye un alegato, prácticamente tiene los mismos requisitos probatorios, con lo cual todas las partes que realizamos esa ampliación ya también tenemos un gran espectro de la prueba que en ese momento se expuso más o menos en la misma tónica de un dato con los mismos requisitos y por lo tanto eso facilita bastante. Lo que obviamente es nuevo y lo que uno intenta en cada uno de los juicios al momento de alegar es, por un lado, poder, de lo que surge de allí, encontrar otras explicaciones, mostrar lo que durante el juicio se ven como hechos particulares, ¿no? Y tratar de encontrarle un sentido a eso. En nuestro caso va a ser mostrar que estos más de 280 casos lo que demuestran es cómo, en el caso específico de La Plata, el aparato represivo estuvo orientado al exterminio fundamentalmente del movimiento estudiantil platense y también de los sectores más dinámicos del movimiento obrero. Uh-huh. Esa es una de las cuestiones. Y lógicamente todo lo que va surgiendo y que uno lo expone para intentar que en la sentencia haya respuestas que permitan nuevas investigaciones. Claro. El rol del Poder Judicial durante la dictadura, acá surgió muy fuerte, algunas complicidades de los denominados civiles, y en todo caso el desafío más fuerte que tenemos tiene que ver con una situación que hasta ahora no se había dado, que era el juzgamiento de alguien que era parte de lo que era el aparato de la burocracia estatal, de, entre comillas, del Estado, ¿no? Estamos hablando de el que fue ministro de gobierno, Jaime Lamores Marte. Uh-huh. Cuando comenzábamos este programa hacíamos referencia a la muerte de Arguindegui, porque además nosotros justo habíamos estado la semana pasada tratando el juicio de Paraná, en la que se esperaba que fuera la primera sanción judicial que recibiera el exministro del Interior de la última dictadura cívico-militar. Nada, esto de que la necesidad de acelerar los juicios, ¿no? Que obviamente sabemos que compartís, pero me gustaría tener una reflexión tuya desde lo jurídico, apuntando a esto de que no se mueran más sin condena. Sí, nosotros, en realidad, recuerdo que la primera vez que pegamos, que fue en el juicio contra Checolazzi en el 2006, ahí ya planteaba que si no se generaban, digamos, los mecanismos procesales y si no había un lineamiento desde el Poder Judicial de planificación de política judicial, ¿no? De estos juicios íbamos a tener estas situaciones constantemente. Nosotros en ese momento lo planteábamos porque los que se estaban muriendo en muchos casos eran los testigos, las víctimas y los familiares. Nosotros este juicio estábamos con 26 imputados, pero en realidad lo habíamos iniciado con muchos más, y durante los 6 años de instrucción, con muchas maniobras dilatorias de parte de las defensas, pero lamentablemente avaladas por los jueces de primera instancia, habían fallecido varios de los imputados. Y durante el propio juicio oral tuvimos la muerte de 3 de ellos, y el último fue quien fue gobernador de la provincia, Iberico Sanchem, hace menos de un mes. Sí, sí. Con lo cual, obviamente, va a ser parte de nuestro balance, de nuestras exigencias, porque se llega a estas situaciones, insisto, en algún momento se hacía responsable de eso exclusivamente a lo que eran las maniobras dilatorias de las defensas. Claro. En realidad son instrucciones de juicios que no empezaron hace años. Insisto, en este caso el circuito CAMPS es una continuidad de lo que fue la causa 44 contra CAMPS, Echecolás y demás en el año 86. Y bueno, hemos padecido una instrucción en la cual se volvía a citar a los testigos o a ratificar esas declaraciones o a volver a declarar aún cuando ya lo habían hecho en el juicio por la verdad y en otros, aceptando recursos que realmente no tenían ningún tipo de sentido y que en cualquier causa común se rechazan in limine, y por lo tanto, vamos a tratar de mostrar también esas responsabilidades, sobre todo teniendo en cuenta el futuro de las causas, ¿no? No nos olvidemos que hay una tendencia a pensar que no tienen que extenderse en demasiado en el tiempo. Tenemos por otro lado esta cuestión de la apuesta a la impunidad biológica, como dice la procuración. Pero por otro, tampoco podemos aceptar juicios como el que va a venir en La Plata, por el pozo de Banfield, por ejemplo, donde se pretende que aceptemos juzgamiento de 6 imputados, de los cuales 5 ya estamos juzgando en esta actualmente. Hay uno solo que hasta ahora no tiene ninguna condena ni ningún tipo de sentencia, y entonces ahí es donde entra a juzgar la enorme responsabilidad de los jueces de instrucción, y donde nosotros vemos que todavía falta también que por parte de la procuración haya líneas claras hacia los fiscales para impedir esas situaciones. Estamos charlando con la doctora Guadalupe Godoy, actora principal de una de las querellas en el juicio por el circuito CAMPS. A propósito de gente que se murió sin condenas, ¿CAMPS llegó a pasar alguna vez por algún estado para ser juzgado? Sí, CAMPS fue condenado en su momento por lo que se denomina la causa 44, que fue posterior al juicio de la Junta. Lamentablemente, okay. Bueno, después sobrevino toda la etapa de impunidad y los indultos posteriores, y al momento de realizarse las causas ya había fallecido. Exactamente. Guadalupe, cuando recién charlábamos con la doctora Gabriela Sosti, que está actuando en el juicio contra Vergés, y hablábamos sobre el valor no solo jurídico de estos juicios, sino de reconstrucción histórica, por ejemplo, ella trabajando ahora en la trama organizativa del PRT-ERP, sobre todo en lo que tenía que ver con el aparato de inteligencia. Vos, que además sos militante, ¿te interesás porque en estos juicios quede reflejado también, digamos, la organización política y social o estudiantil o, digamos, sindical, sea cual fuere, o te centrás en cómo se organizaban los genocidas? No, justamente por eso creo que formo parte de colectivos que tomaron en su momento la decisión política, político-jurídica, ¿no?, de que las imputaciones que se realicen se las haga teniendo en cuenta el concepto de genocidio. Fue justamente nuestro argumento de insistir en que no podíamos analizar estos juicios teniendo en cuenta a las víctimas en forma aislada, ni considerar los casos en forma fraccionada, sino que había que entender en su conjunto, y entenderlo significaba mostrar que lo que se había intentado eliminar eran a los sectores sociales que podían oponerse a la aplicación de las políticas que pretendía la dictadura, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil y lógicamente las organizaciones políticas que conformaron los procesos revolucionarios de los años 60 y 70. Acá en La Plata, en este juicio, por ejemplo, queda muy en claro el exterminio ya no individual, sino como organización de lo que fue el PCML, el Partido Comunista Marxista-Leninista, que era un grupo, bueno, que históricamente se podrá considerar pequeño, pero que en La Plata tenía una enorme incidencia y que fue objeto de una persecución que terminó en que prácticamente queden muy pocos sobrevivientes y que la organización como tal se haya extinguido. ¿Es un mito esto del trato más duro que sufrían durante la represión, que sufrieron digamos las tendencias más ligadas al marxismo o al guevarismo? No, hay que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, del ERP, el exterminio fue focalizado antes del 24 de marzo del 76. Hay que pensar el terrorismo de Estado con un punto inicial que tiene que ver con la actuación de la AAA y, lógicamente, después con lo que implicó el operativo Independencia a partir del año 75. Claro. Con lo cual, ahí la dinámica de los centros clandestinos no incluye a muy poca gente del ERP, precisamente porque fueron los primeros, el primer objetivo a eliminar. Con lo cual hay muchos más casos que tienen que ver con muertes o también de gente que pasó por los centros clandestinos, pero luego fue legalizada, entre comillas, y pasaron toda la dictadura como presos políticos. Con lo cual, aquí en La Plata, por ejemplo, no se ve tan fuertemente. Sí se ve un poco más en la organización Montoneros, pero también con las mismas circunstancias, ¿no? La persecución y la eliminación de muchos anterior al 24 de marzo del 76. Uh-huh. En La Plata se ve muy, muy fuertemente la persecución al movimiento obrero desde el inicio mismo, el 24 de marzo, con los camiones esperando en las entradas del astillero Río Santiago o del frigorífico Swift, de la zona industrial de La Plata, que tenía una actividad sindical enorme. Y se ve después cómo a partir del 77 se focaliza mucho más en los elementos, como lo definían los genocidas políticos, que actuaban dentro de la universidad. Uh-huh. Es decir, las organizaciones afines a Montoneros, sobre todo, con actuación dentro de la universidad. Uh-huh. Para terminar, ¿ya tienen más o menos armado la estructura condenatoria que van a pedir o todavía falta algún detalle más para cerrarlo, digamos? No, en cuanto al pedido de condenas y penas, realmente en el juicio todo aquello por lo cual se había acusado fue probado, con lo cual los pedidos van a ser en todos los casos de los imputados y por las penas máximas a todos. Solo nos queda, tenemos que ir viendo las modificaciones del alegato, sobre todo porque como somos la última parte acusadora, nos queda menos responsabilidad, digamos, desde el punto de vista de lo que significa tener que iniciar los alegatos, pero nos queda la responsabilidad de ser originales, con lo cual seguramente vamos a ir modificando algunas situaciones. Igualmente aquí en La Plata hay una característica que tiene que ver que a pesar de lo numerosas son las querellas, hay muchísimos acuerdos jurídicos entre todas y mucha capacidad, digamos, de complementación. Van a alegar varios querellantes por cuestiones particulares o el caso de abuelas que lo hace por las ex detenidas y las víctimas en los casos de los embarazos y de las apropiaciones, y en general todas las querellas respetamos los criterios jurídicos que tienen esta organización y adherimos en esas cuestiones, con lo cual insisto, luego se va achicando bastante la necesidad, digamos, de fortalecer algunas cuestiones. Si alcanzamos a conocerte un poco en este tiempo, seguramente la figura de Jorge Julio López se hará presente en tu alegato también. Sí, tiene que hacerse presente inevitablemente porque Jorge Julio López además es caso en este juicio, por su paso por la comisaría Quinta. Y su testimonio fue tomado del anterior, ¿no? Se vio en el juicio. Sí, fue, bueno, la primera vez que se... Ahora ya... lo bueno, además de los 6 años que se lleva de juicios orales, es los balances, ¿no? Hace 2 años, cuando ofrecimos la prueba y ofrecimos que el testimonio de López fuera por exhibición, bueno, nos dijeron que les había parecido muy arriesgado porque no lo pedíamos subsidiariamente, es decir, no pedimos la incorporación por lectura y en subsidio a la exhibición, sino directamente la exhibición, ¿no? Y dijimos, bueno, es muy arriesgado. Y hoy vemos cómo en el próximo juicio inicia por ESMA, ya la exhibición de testimonios no parece algo tan alocado como hace un tiempo. También es un balance de estos juicios ver cómo se han ido corriendo algunos estricteces judiciales y procesales que realmente no permitían desarrollar estos juicios como corresponde, ¿no? Claro. Porque los códigos no están preparados para genocidios, eso está claro. Con lo cual, bueno, fue, creo que fue un momento muy significativo ese de la voz y el gesto de López otra vez ahí, frente a Checolás, porque él, el día que declaró, Checolás no estaba y eso había sido algo que lo había molestado bastante. Y López además es una presencia constante en el juicio por todo lo que implica, porque muchas veces los testigos lo mencionan o muchas veces es la explicación por la cual piden no declarar, en el sentido del agotamiento que produce esta cuestión de la reiteración en una ciudad como La Plata, mucho más a veces, ¿no? Uh-huh. Guadalupe, siempre muy instructivo charlar contigo. Te volvemos a agradecer que hayas pasado por aquí por Oral y Público. Un abrazo fuerte. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hemos charlado con la doctora Guadalupe Godoy, que forma parte de una de las querellas que está a cargo de acusar a los genocidas en el caso del circuito CAMPS. Es el cuarto juicio que se lleva adelante por crímenes de La Plata. El primero y el segundo fueron el de Checolás y el de Bombernik, y después se realizó uno por los delitos cometidos en la unidad penal número 9, también de esa ciudad, con una fuerte tradición en aquella época de militancia estudiantil y también de militancia sindical, que tantas veces hemos hablado también con Víctor, ¿no? Vamos a ir hasta Neuquén, vamos a saludarlo a Pablo Montanaro, que se ha convertido en nuestro corresponsal de este programa a lo largo de este juicio en Neuquén. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Fernando? ¿Bien? Bueno, espero que haya sido voluntario, que no te hayamos forzado. pero bueno. para nosotros es grato, digamos, más que meternos nosotros a leer los diarios y sacar las noticias de allí, tratar de hablar con la gente que bueno, que le pone el cuerpo a la asistencia a los juicios y que nos puede hacer lecturas políticas interesantes también. ¿Cómo está el juicio allí? ¿Llegando al final? Sí, estamos ya entrando en la parte final. Bueno, mañana los imputados en el juicio por delito de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar acá en la zona tendrán la posibilidad de expresar sus últimas palabras antes de la lectura de la sentencia por parte del Tribunal Oral Federal número 1 de Neuquén. Este juicio se inició el 28 de marzo después de estar parado prácticamente 2 años por un montón de obstáculos que pusieron los defensores y bueno, la justicia. Y juzga el accionar de 22 ex jefes militares y de inteligencia, suboficiales, integrantes de la Policía Federal y de la Policía de la provincia de Río Negro y de Gendarmería Nacional, y en perjuicio de 39 víctimas que sufrieron las detenciones, los secuestros y las torturas, tanto en el centro clandestino de detención llamado La Escuelita, que estaba ubicada en el fondo del batallón militar, Como también en la comisaría 24 de Cipolletti, actualmente comisaría 4, y en la delegación Neuquén del Policía Federal, y en la comisaría de Neuquén y en la de Cutralcó, la comisaría 14 de Cutralcó. Por lo que me han dicho, los abogados defensores serán entre 3 o 4 los imputados que van a dar mañana su palabra final. Entre ellos el jefe, de quien era el jefe del batallón, Enrique Braulio Lea, y Gustavo Vitón, que estuvo a cargo de la zona de Cipolletti, de la comisaría de Cipolletti. Así que mañana, bueno, se espera con mucha expectativa qué van a decir estos represores, y también la expectativa es por cuándo se va a dictar el veredicto, la sentencia, que está circulando en estas horas, que puede llegar a ser mañana mismo o el día lunes, lunes o martes de la próxima semana. Así que hay mucha expectativa con las palabras de los represores y lo que diga el Tribunal Oral Federal, encabezado por Orlando Cosia, con respecto a la fecha del veredicto. Ya se sabe que van a hacer uso de la posibilidad de estar, digamos, dando sus últimas palabras los imputados. Sí, mañana serán 3 o 4 los imputados que van a hablar. Van a hablar brevemente, entre ellos, como te decía, Olea y Vitón, y tal vez Luera sea el otro imputado que hará uso de la palabra. Uh-huh. Te cuento que el lunes y el martes se hicieron las réplicas y dúplicas por parte de los abogados querellantes y los defensores oficiales y particulares. Las querellas en sus declaraciones afirmaron sus alegatos, rechazando los planteos de nulidad del juicio que habían argumentado algunas de las defensas particulares y oficiales, que también cuestionaron la conformación del tribunal. En este tribunal, 2 de los 3 jueces ya participaron en el primer juicio de la escuelita en el 2008, condenando a 8 ex jefes militares. Tanto los abogados oficiales como particulares de los 22 imputados señalaron que las acusaciones expresadas por los querellantes son imprecisas, contradictorias, y que las pruebas son bastante endebles, ya que no probaron la responsabilidad penal de los sospechados, algo que, bueno, que se preveía que iban a sostener las defensas de los imputados, ¿no? Y bueno, con respecto al pedido de penas, el fiscal Marcelo Grosso solicitó condenas de 24 años de prisión para 10 de los 22 diputados y para el resto penas de entre 20 y 5 años de cárcel. La querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén pidió 5 prisiones perpetuas y condenas de entre 25 y 6 años para el resto de los imputados, y el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Marcelo Medrano, que representa 5 de las 39 víctimas de este juicio, solicitó penas de entre 20 y 6 años. Por último, las abogadas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, CEPROD, fue la única querella que pidió condenas por el delito de genocidio y condenas de prisión perpetua para 12 de los represores y 30 años para el resto. Así que, bueno, este es un poco el panorama de lo que se vivió en estas últimas jornadas, entre los alegatos y el pedido de condenas y las réplicas y dúplicas por parte de las partes acusatorias y defensores, ¿no?, de los imputados. Uh-huh. Así que, bueno, mañana tendremos una jornada desde las 9 de la mañana en el Salón Verde de AMUC, con mucha expectativa. Las organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas de izquierda se van a movilizar hasta las puertas del tribunal. Así que, bueno, vamos a tener un clima que esperemos sea de justicia, finalmente, para condenar a estos responsables represores de las violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura. Uh-huh. Pablo, tanto en los juicios de Neuquén como en el que terminó hace algunos meses en Bahía Blanca, ha quedado, digamos, como establecido que la región patagónica era casi una zona única donde los prisioneros iban de un lado a otro. Es más, hay gente de Neuquén que declaró, claro, en Bahía, y me, claro, imagino que de alguna manera también habrá sido a la inversa. Esto... Sí. ¿Por qué, digamos, ocurría en todo caso? Digo, porque cuando uno se va para el NOA, para el norte, en realidad se encuentra con que estaba dividido NOA, NEA, pero aquí era la región patagónica, todo una misma cosa. Sí. Acá, bueno, muchos de las víctimas de este juicio que testimoniaron estuvieron también en la escuelita de Bahía Blanca, en Cipolletti, en Río Negro, en Cinco Saltos. Hay casos de militantes y de detenidos en la provincia de Río Negro. Esto funcionaba como una zona donde los detenidos, los secuestrados, iban circulando por distintos centros clandestinos de detención. Bueno, el domingo se hizo acá un escrache a la comisaría cuarta de Cipolletti, en el pleno centro de Cipolletti, donde muchos de los testigos de este juicio dieron cuenta de haber padecido la tortura y los vejámenes en esa comisaría. También fue la de Cutralcó, la comisaría 14 de Cutralcó, otro de los centros clandestinos de detención, donde, bueno, algunos de los que pasaron por ahí se encuentran desaparecidos. Uh-huh. Bueno, te agradecemos. Pablo Montanaro es periodista del diario La Mañana de Neuquén, ha publicado una biografía sobre Francisco Paco Brondo y acaba de publicar hace muy poquito nada más sobre Osvaldo Soriano, que se llama Osvaldo Soriano, Los años felices en Cipolletti. Una última para distender, hablando del libro, aunque seguramente no creo que hayas podido llegar a establecer, digamos, una respuesta para esta pregunta que te voy a hacer. ¿Qué diría el gordo Soriano de la Vuelta a Boedo? ¿Estaría a favor? Sí. Sería uno de los primeros en volver a sentarse en el gasómetro, digamos, ¿no? Esta posibilidad de haber publicado este libro, bueno, me dio la oportunidad de estar en contacto con algunos de los grupos de hinchas de San Lorenzo, que hay acá también en la zona, muchos recuerdan aquel texto que escribió Soriano para la revista El Gráfico cuando San Lorenzo descendió en el año 82, si no me equivoco, 81-82. Sí. Todos dicen que el gordo estaría entre ellos ahí esperando la vuelta a Boedo, ¿no? Y bueno, también en el libro hay un pequeño relato que incluyo, que es el de cuando el nene San Filippo le cuenta a Osvaldo Soriano, le recrea ahí en el supermercado que está ahí donde estaba la cancha de San Lorenzo, aquel gol que le hizo a Roma en el año 62, ¿no? Uh-huh. Y que está incluido en uno de los libros de crónicas de Osvaldo Soriano. No hemos podido leerlo todavía, el libro que publicaste sobre el gordo, pero estamos ansiosos por hacerlo, seguramente lo vamos a poder hacer pronto. Te mandamos un abrazo. Sí. Y otra vez gracias, Pablo. Un abrazo, Fernando, y saludos. Hemos charlado con Pablo Montanaro, él es periodista del diario La Mañana, ha publicado estos libros que les comentaba recién, el último, el más reciente, Osvaldo Soriano, Los años felices en Cipolletti. Es un amigo de la casa y les recomendamos sus libros o que pasen por su página web, que es pablomontanaro.com.ar. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo incluso para compartir con ustedes algunos de estos homenajes con los que cerramos habitualmente el programa. Ustedes pueden buscarnos a través de el Facebook o a través de nuestro email. El Facebook es La Retaguardia, nuestro email es enlaretaguardia@gmail.com. Y si quieren, digamos, hacer un homenaje a algún compañero desaparecido, pueden hacerlo escribiéndonos. Con eso cerramos habitualmente nuestro programa, con excepción del programa de hoy, que fue rico en entrevistas y por eso nos permitimos cerrar de esta manera. Chau, Euge. Chau. Nos vemos pronto. A Basterra lo perdimos en el camino. El tipo anda de reunión en reunión, pero pudimos contar con él en el comienzo del programa y eso ya vuelve un poco distinto a este programa de radio sobre los juicios a los genocidas que volverá la semana que viene. Y desde el que además hemos vuelto a tener este fin de semana muchos comentarios interesantes porque vienen de gente militante y de gente que también tiene medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares, y nos enorgullece que venga de ese palo también los elogios para este programa de radio. Nos vamos, dijimos que no teníamos más tiempo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.